se deja. Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas. Ella busca algo especial y que la motive. Dame tu dirección, yo le caigo a donde vives. Es que ella no es fácil, ella no se deja. Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas. Ella busca algo especial y que la motive. Dame tu dirección, yo le caigo a donde vives. Dame tu dirección, yo te mando un par de cartas. Te mando un par de pesos si en verdad a ti te hacen falta. Te mando unos peluches, un CD pirateado dentro de un estuche y un woman pa' que camine si me escuche. Mi draculosa, celosa solo cuando me le escapo. Conmigo no barra ni pase mapo. Conmigo está todo bien, ma. El aire prendido para que duerma. Y pastillita pa' por si está enferma. Y si quieres viajar conmigo, nos montamos en un cohete a chequear donde llegamos. Tú y yo con las estrellas y la luna. Como yo no hay nadie, y es que como tú ninguna. Como tú ninguna. Rockway Inc. Hasta la luna. El celebro. Como tú ninguna. Echo. El Prince. Farruko. Es que ella no es fácil, ella no se deja. Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas. Ella busca algo especial y que la motive. Dame tu dirección, yo le caigo a donde vives. Es que ella no es fácil, ella no se deja. Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas. Ella busca algo especial y que la motive. Dame tu dirección, yo le caigo a donde vives. Beba, él no te hace nada. Yo soy el que te lleva hacia la nube. Cada vez que yo te veo, mami, la presión me sube. Yo te llevo a la tanta y él no te lleva a salir. Yo te llevo al restaurante y él te lleva a Burger King. Vacaciones en hoteles, estadía 5 estrellas. Antes me daba pa' un trago, ahora compro todas las botellas. Contigo yo me voy a la locura. Él te busca con la mano y yo te busco en el acura. Y si quieres viajar conmigo, nos montamos en un cohete a chequear donde llegamos. Tú y yo con las estrellas y la luna. Como yo no hay nadie, y es que como tú ninguna. Farruko. Fácil, ella no se deja. Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas. Ella busca algo especial y que la motive. Dame tu dirección, yo le caigo a donde vives. Es que ella no es fácil, ella no se deja. Ella no busca un bobo que a su mamá le dé quejas. Ella busca algo especial y que la motive. Dame tu dirección, yo le caigo a donde vives. Talento del block, Farruko, Echo, The Lab, DJ Urba, Rome, El Celebro, El Mueca, Alex, Gárgola, we run this shit, boy, Farruko, Cocuyuela, Lele, El Alma Secreta. Seguimos comandando la carretera.